Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un montón de músicas. Esto es Contrabanda FM Barcelona 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Los martes, en estrictísimo directo de 4 a 6 de la tarde, un montón de músicas. Y un montón de músicas también en Valparaíso, ya hace un par de años seguramente que ya estamos en sintonía directa con Valparaíso, Chile, la radio neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, en Valparaíso los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. De músicas, selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quienes ahora les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. También saludo a las amigas y amigos de Granada, Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, frecuencia modulada, y con la página web radioalmaina.org. Consulten, por favor, la página web y allí tendrán las fechas, días, horas de la repetición de los programas. radioalmaina.org. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Hoy tarde de visitas, entrevistas, música en directo y también novedades, porque más tarde Contrabanda FM estará conectada directamente con lo que estará pasando en las calles de Barcelona y a través de corresponsales lo que está ocurriendo en el resto de España y de, bueno, del Estado español, seamos más concretos, no quiero herir susceptibilidades, y Cataluña y España, y qué está pasando con el tema del 25S, que hay gente que, bueno, había llamado a una manifestación hoy en día para rodear el Congreso en Madrid, pero fuertes medidas policiales han impedido que los manifestantes se acerquen al Congreso. Todo esto en un montón de músicas. Ξεχάσω να σ' αγαπώ, πως σώμα, πόσο ακόμα και αν τον ματιών σου το χρώμα. Παλιά σιρτάρια θα πιάσω ρούχα μου παλιά και θα φορέσω κατά κόκκινα φιλιά. Πολύς ο χρόνος και ο πόνος μου χωρίς μορφή, αυτό το πόνο θα κρεμάσω στο καρφί. Πόσο ακόμα να σ' αγαπώ δίχως σώμα, πόσο ακόμα για τον ματιών σου το χρώμα. Και ξεχάσω να σ' αγαπώ. Πόσο ακόμα να σ' αγαπώ δίχως σώμα, πόσο ακόμα για τον ματιών σου το χρώμα. Αρβανιτάκης y este tema titulado Por el color de tus ojos, traducción al castellano de este tema del disco Emisión, que hay una serie de temas, una serie de temas como este beso. Ya escucharemos temas de este disco. Es un disco que ya hemos presentado anteriormente aquí en Un Mundo de Músicas. ¿Por qué Eleftheria Arvanitaki? Porque por ahí vamos. Grecia es uno de los primeros países que estuvo perjudicado por esta pseudo crisis. Bueno, es una crisis, pero no es una crisis producto, digamos, de un proceso degenerativo normal. Es una estafa, ya lo hemos dicho. No es una crisis, es una estafa. Los políticos, la banca, los inversores nos están dejando con el culo al aire, por decirlo así, ¿no? Muy bien dicho. Y Grecia fue uno de los primeros países y uno de los grandes perjudicados de todo este proceso. ¿Y por qué hablo de estas cosas? ¿Y por qué Grecia? Porque Grecia es Europa. Y Europa, pues, necesita a Grecia de la misma manera que Grecia necesita a Europa. Y los alemanes, que están ellos tan en contra y hablando mal de Grecia, deberían irse con mucho cuidado, porque a uno de los países a los cuales más le interesa que Grecia siga en el mercado común es Alemania. Es uno de sus principales mercados. Por lo tanto, Grecia tiene que estar ahí y Europa también. Opa Europa, tan son sin día verloren. ¿Qué eso qué es? Que nos los explique Angélica. Angélica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, Grecia. Alemana, griega, alemana, estás dividida, ¿eh? Me imagino que estas cosas te habrán tocado muy profundamente, creo yo. Y es verdad, en plan, en un nivel energético, uh-huh. Te puedo confirmar que cuando entré Grecia en crisis, entré yo también en crisis. Uh-huh. En plan, es un poco, se transforma esta crisis que ya hemos dicho que no es una crisis... Total y absolutamente. oficial, política, exacto. De Grecia es totalmente profesional, hecha. ¿Y por qué Grecia tenía que empezar con todo esto? Quizás porque ya tenía el comienzo, ¿no?, de la cultura, la filosofía, y también tiene que comenzar con la derrota. No tengo idea, pero es fuerte en plan lo que está pasando. Para mí, en plan, como soy griega, nacida en Alemania, vivo hace 11 años en Barcelona, y ahora mismo empieza esta crisis que ya circula en Grecia hace años, empieza con caramba en España. Yeah. Y curiosamente, realmente me siento claramente unida con todos estos tres países. Yeah. Y digo, por Dios, esta cosa no va a acabar. Y por esta razón Por eso, claro, ¿de dónde sale esto? Claro, por eso yo decía esto, ¿no? Opa Europa, la traducción de lo que dije, baila, baila, si no, estamos perdidos. Exactamente. Y claro, como lo tuyo, parte de las cosas que tú haces, porque eres una mujer tú inquietísima y con muchas vías abiertas en tu plano creativo, no los vamos a comentar todos. Tú ya has estado antes aquí en la radio comentando otros proyectos anteriores, pero aquí lo estamos centrando concretamente en danza y coreografía de una propuesta tuya nueva, ¿no? Sí. Vale, adelante, cuéntanos. Bueno, exactamente esta cosa, como muchos amigos míos también o conocidos, sea alemanes, sea de España, me preguntaban: oye, Ángela, ¿tú cómo te sientes delante de esta crisis? ¿O cómo va tu país? Está muy mal. Y justamente, te digo, 2010, yo tenía planes de irme a Grecia, en plan de irme de Barcelona. Y de regresar a Grecia. Algo me acuerdo. Simplemente, tal cual como son las cosas, es un terror. Es un terror, en plan, y también energéticamente lo notas, que esta crisis se ha hecho una guerra psicológica para mucha gente, sí, ¿sabes? Sí. Y lo mismo siento también en Barcelona. Entonces, como mucha gente me preguntaban todo el rato, había dicho: oye, esto hay que sacarlo encima del escenario. En plan, hacer algo que podría, en una manera... Como siempre, mis espectáculos llevan una parte de humor dentro. Sí. De explicar algo biográfico mío que está relacionado con esta situación, la llamaría yo, en la cual estamos compartiendo todos. Tú, yo... Y quien tenemos aquí con nosotros también, en el estudio. Paquito, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas. Ha sido un placer, no te conocía, ha sido realmente un placer. Igualmente. Ha venido con Ángela Lampriani-Dou, que es la directora de bueno, tiene su propia compañía, ella hace la coreografía, ya nos contará algo más de la música. Y Paquito, bueno, en la obra son tres personas, ¿no? Sí. Nos faltaría una. La otra es... Elizabeth Ruiz. Y aquí tenemos a Paquito con un acento andaluz, pero súper guapo. ¿De dónde eres, Paquito? Yo soy de Cádiz, San Fernando. ¿De Cádiz? Sí. Muy bien. Sí. ¿Qué se te ha perdido en Barcelona, chiquillo? Pues mira, eso me pregunto yo muchas veces. ¿Qué se me ha perdido? Vine para 6 meses, llevo 6 años. La no verdad es que me encuentro muy bien aquí en la ciudad. ¿Y tu digamos, formación? ¿Eres bailarín? Bueno, ¿quién eres tú? Yo, en verdad, mi formación va por otros campos totalmente distintos. ¿Sí? Hago, sí, patronaje industrial, es mi formación, algo totalmente distinto, pero siempre he tenido muchas inquietudes artísticas. Ya. Yeah. Siempre. ¿Y cómo es que esta mujer te ha enredado en pues para esta nueva obra? Para este nuevo proyecto. Como para decirle que no a la Angelita. ¿Sí? No. No, pero esto es... Mira, la primera vez que nos hemos conocido, wow, que fue el año 2008, ya le había dicho a él: a ti quiero subir... sobre el escenario. Ah, entonces sí. Ya viene de lejos, digamos. Ya viene de lejos. Vale, sí, fue un amor a primera vista. Un karma. Entre nosotros, sí. Bueno, sí, muy bien. Bueno, entonces ya tenemos a dos partes de las tres que se suben al escenario. Bueno, al la escenario. Tercera es una invitada. Ajá. Que va en plan, como es catalana, en plan, todos los importantes, hiciéramos... lados en esta crisis, también en plan entre Cataluña y España. Esto no para. No, ¿sabes si esto no también empieza a entrar en una guerra muy psicológica? Y ahora música. No, sí que yo estoy preparando lo que viene. Yo siempre voy un paso adelante. Bueno, Eli, es decir, es una invitada y va a intervenir, pero como sabes, el teatro no es solo un lugar para ellos que vienen a verlo, también para ellos que actúan, así también los el público en una manera va a participar si lo quieren, ¿no? Y Opa Europa es yo toco la mitología griega. Y si miramos a los dos oeros, a un oero, creo que son más los dos oeros que tiene Europa encima, y es un tauro, ¿no? Un toro. Un toro. Toro, sí. ¿Y cuál era el toro? ¿Cuál de es? La mitología griega. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El Zeus. El dios Zeus. Zeus. Representado como un toro blanco. Un toro blanco, con unos cuernos enormes. Exactamente. Hay que coger al toro con los cuernos. Con razón, vale, con razón. Vale. Necesitamos a alguien fuerte, potente. Ajá. Vale. Todo esto, abrimos un pequeñito paréntesis. Todo esto se podrá ver en el escenario aquí en Barcelona, en el Antic Teatro, este fin de semana. Exactamente. ¿No? ¿Cuándo? Tú nos puedes decir exactamente cuándo. Sábado a las 9. Domingo a las 8. Exacto. Antic Teatro, que está ahí en muy cerquita de Vía Layetana, ¿no? Verdaguer y Callís, número 12. Mira tú, está bien tener un apuntador aquí, ¿eh? Verdaguer y Callís, número 12. Sábado a las 21 horas, domingo a las 20. Vale. Sigue. Bueno, y la propuesta claramente es totalmente actual. A mí también me ha sorprendido porque en general hago más obras coreográficas, es decir, siempre voy por una gama conceptual. No digo que la puesta en escena no sea conceptual, simplemente es muy político. Es político en el sentido que si los políticos empiezan a hacer teatro, nosotros nos toca ahora de hacer política en el teatro. No queda otra manera, ¿sabes? Yo de entrar ahora mismo en un teatro, me gustaría ver también algo que tiene algún hilo con lo que estamos pasando nosotros. Por supuesto, evidentemente. Además, los políticos son pésimos actores. Yeah. Son muy malos. Muy malos. Decirles payaso es ofender a los payasos, sí, ¿no? Sí. Son muy malos. No hay que dejarles el escenario a los políticos, ¿no? No, mira que. Y yo creo que más que nunca los artistas, como personajes públicos y que tienen una voz que llega a mucha más gente que digamos las personas que lo podamos comentar en la calle. Yo creo que es la obligación de los artistas de ir tocando sensibilidades. Lado, ¿no? No, evidentemente, cada, claro. No se trata de hacer panfletarismo. ¿No? Imagínate ahora que los músicos de Emlan van simplemente por canciones revolucionarias o lo que sea. No, cada artista sigue a su gama, pero también creo yo cómo nos influye lo que está pasando alrededor. Algo transmitimos en la hora de crear una obra nueva, una música nueva, una composición, un libro, etcétera, etcétera. Y mira, justamente hoy creo, ¿no? ¿Qué ha pasado en España? Sí, bueno, está en este momento lo del 25S. ¿Eh? Claro, esto es una plataforma que ya viene digamos, se viene gestando esta manifestación ya desde hace tiempo, de rodear el Congreso, porque hoy es un día que se ve que hay sesión de trabajo de los parlamentarios. Entonces se trataba de rodear el Congreso como una forma de hacerle ver a esta gente que el descontento, ¿no?, por parte de la población. Y esto estaba llamado a que se hiciera en varias ciudades del Estado español y aquí en Cataluña. Entonces, a partir de las 6 tendremos una conexión especial aquí, un programa especial en Contrabanda FM que va a tratar sobre el tema. 25 S, esto que está tan de moda ahora las siglas, ¿no? Pues 25 S. Yo creo que está bien que la gente, digamos, es necesario y debería hacerse que la gente, pues, les haga ver a los políticos que hay que decir basta y basta de verdad, ¿eh? Basta de verdad. Antic Teatre, tú tienes una relación bastante especial con el Antic Teatre. Sí, en plan, yo en general en Barcelona he actuado en todos los sitios, como también intérprete, decíamos en el Teatro Nacional, en el Mercat de les Flors había estrenado mi obra Zitz, con el Antic Teatre ya colaboro hace 4 años. Exactamente. Mis obras se van también a festivales como internacionales y nacionales. Sí. Simplemente que yo como artista también ha llegado en plan en un punto como no soy catalana, aún soy griega y mi ADN es de Grecia, así es. Aunque que amo Barcelona y todo eso, pero simplemente que si también en un teatro grande, estable, aquí te dicen, mira, no eres catalana y ahora en plan tú ya has llegado a un nivel donde necesitas teatros que apoyan por ti y que tienen un renombre, dices, ok, y ahora, ¿sabes? De algo hay que comer, ¿no? Si los catalanes ya cierran sus subvenciones para extranjeros. Y discúlpame, yo no me siento extranjera viviendo 11 años en Barcelona y he estudiado en Barcelona coreografía. Sí, exacto, Instituto del Teatro. Y te digo, pero muchos artistas también españoles no viven en España por esta razón. Sí, sí, y además las subvenciones no eso solamente... es muy triste. Sí, muy triste. Muy además, triste. Las subvenciones no solamente se les han recortado a los extranjeros, también hay compañías nacionales, músicos nacionales y artistas en general que también han visto recortadas sus subvenciones. Sí, pero lo curioso es que yo conozco a artistas de aquí que siempre, o sus padres, o ellos mismos estaban metidos en la política, ¿no? Otra vez la política. Ya. Como siempre, la política metida en todas partes. La política, también una etnología que se ha perdido. Ya. Sábado 29, domingo 30 de septiembre de este año 2012, en el Antic Teatre, ubicado en Faquita. Verdaguer y Callés, número 12. Tendremos a la compañía de Ángela Lampreanidou con el señor Paco López, Paquito, para los amigos. Y Elizabeth Ruiz. Hay música, evidentemente, si es una compañía de danza, hay música, estimada. Sí, cuéntame. Hay música. En plan, como esta vez me he decidido de no ponerme a bailar contemporáneo. No será contemporáneo. No, los bailes son tradicionales griegos. Ajá. Paquito. Digo, para mí todo un reto. Un gaditano. Para ahí, mí todo un reto. Un gaditano. ¿Y qué te van a vestir de griego o qué? Bueno, más de toro. Más de toro que de griego. De toro griego, podemos decir. Porque algo con la mitología griega va relacionado. Porque va por ahí, va, va por ahí, ahí, va por ahí, ahí, va por ahí. No descubramos muchos secretos, algunos vale. Solo. Pero bueno, será. No es baile contemporáneo, que es normalmente lo que yo te he visto hacer. No, vale. No es baile contemporáneo, vale. Son canciones griegas. Y danzas, en plan, es decir, son danzas griegas que también políticamente tienen un hilo conductivo durante todo este espectáculo. Porque nosotros, los griegos, realmente la danza es una grande tradición y una grande expresión en la hora de expresar su tristeza, alegría, etcétera, tanto como hombre y mujer. Muy bien. Pues que se anime la gente a acercarse, ¿no, Paquito? Sí, sí. Además, verte a ti de toro allí. Vais a ver bailando griego, que para mí es todo un reto. Va a impresionar, porque si... No les describo a Paquito, pero vayan al Antic Teatre y se encontrarán con un toro bravío, ¿eh? Hombre. ¿O no? Sí, un poquito. Eso lo facha, en verdad. Bueno. Angélica, ¿algo más que agregar a lo que hemos dicho ahora? ¿Si te ha quedado algo que te gustaría decir? ¿O a ti, Paquito? Yo simplemente deseo que nuestra conciencia de todos, que se sube, que se cambia, que se encuentra una abertura para que empezamos a notar, a sentir que no son solo los políticos, ¿eh? Que no son solo los políticos. Exacto. Bueno. Pues muy bien, yo comencé con la Leftería Albanitaki por algo, porque hay música de ella en esta coreografía tuya, ¿no? De Leftería Albanitaki no. ¿No? No. Ah, no. Porque yo ya lo sé, pero lo has cambiado. Lo he cambiado. Ah, muy bien, perfecto. Ajá. Perfecto. También hay una voz en off, Julia Koch, que irá diciendo cosas. Bueno, todo eso a descubrir este sábado y este domingo en el Antic Teatro. Además, quien no haya estado allí, que vayan, porque es un sitio muy especial, con un ambiente muy especial, con un jardín fantástico. Y la sala la han renovado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces está muy bien el sitio este, ¿no? Paquito, ¿qué tal te sientes allí tú? Pues yo con Antic Teatro... Así... ¿No? Me siento estupendamente. Yo trabajo con Antic desde 2008. Uh-huh. Estoy trabajando allí y gracias a trabajar allí se me están abriendo muchas puertas en distintos caminos. Empecé a hacer cabaret. Ya. Yeah. Me ofrecían la sala para hacer cabaret. ¿Sí? Sí. Y cuando tengas algún espectáculo de cabaret, pues dale mi teléfono después. Vale. Y vienes aquí y me cuentas... Estupendo, yo me cuentas la historia, ¿sí? Nos vamos todos juntos a ver el cabaret. Aparte ¿vale? Somos muy divertidos, estamos muy locos. Y metemos caña de una manera divertida para que la gente se ría. Perfecto. Bueno, sábado y domingo en Tic Teatro, el sábado a las... 21 horas, el domingo a las 20. Además, la entrada es un precio asequible. Mira, como estamos en crisis, también nos hemos decidido de poner una entrada realmente hiperhumana. Vale. ¿Qué son? Give me five. Dame los cinco. 5 euritos. Por ver una coreografía, además, original. Ajá. Original. De una grandísima, inquieta coreógrafo y bailarina, y con un Paquito que está por descubrir, porque no lo he visto nunca en el escenario. Nos vemos, por lo menos yo, el domingo. ¿Qué les vale, parece? Perfecto, te esperamos. Así como comenzamos el programa, gracias Paquito, vamos a cerrar esta primera parte del programa con otro tema de Leftería Albanitaki del disco Emisión, que iba a poner otro, pero lo he cambiado. Por uno, además, es curioso que este disco, claro, como está editado aquí, los títulos están en castellano. Dice música... No, la música sí es de Gota Gotzeta, creo. Y la letra... Espérate que me pongo las otras gafas, porque... O si no, con estas no veo... Es que ya a esta altura ya tengo las gafas de ver de cerca, claro, las de media distancia y las de lejos. Ah, me faltan las cuartas, las de no ver. Y la letra es de Mirto Kontová, no sé quién será. Seguramente que tú lo conoces. El título, hablando de toros y astas, de cabeza. No sé si el texto tenga que ver con eso, pero el título... De cabeza. Y de cabeza vamos a ir todos a la mierda si no nos ponemos, ¿sabes? Serios en frente caña. Del tema. Hay que darle Hay caña. Hay que darle ¿no? caña. Muy bien. Opas Europa. Opas Europa. Στριμωχτά στο βυθό. Απλωθεί στο κενό με τα ματιά. Del álbum Emisión. Bueno, se han marchado Paquito y Angélica. Y ahora vamos a dar paso a la siguiente parte del programa. Tenemos aquí en el estudio a los músicos de Amananto, que nos vienen a contar las últimas novedades del grupo y nos van a tocar también en directo. Entonces lo que voy a hacer, mientras ellos se sitúan aquí en el estudio, les voy a dejar con un tema del disco Avanzamos con el Sol, y les voy a dejar con el tema 4 de este disco, Indignados, Amananto en Un Montón de Músicas. Eso era Amaranto y el tema Indignados. Como seguimos aquí en el estudio montando para que podamos escucharlos en directo, les vamos a dejar con el tema que ya está sonando, Vagabundos. Sol. Y eso era Vagabundos. Estamos casi a punto para tenerlos ahí en directo, pero vamos a hablar con Katy de momento. Voy a abrir el micro, Katy. Hola, Katy, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va la vida? Muy bien, aquí de vuelta. Gracias por venir una vez más. Gracias por invitarme. Y estamos casi al completo, ¿no? No, casi al completo. Casi. Sí. Después lo presentamos. Claro. ¿Eh? ¿Qué tenemos? tema, alguna novedad, hay canciones nuevas, hay disco en el estudio. En el horno, está en el horno. Está en el horno, ¿sí? Se está asando. Estamos grabando ahora para completar, porque antes hicimos un demo de 5 canciones el viernes pasado, que es el que estamos escuchando. Exactamente. Y ahora estamos grabando 5 temas más para poder hacer un disco completo con 10 canciones. Uh-huh. Estamos preparándolo ahora. Estamos también preparando repertorio nuevo, porque se vienen tocatas. Bueno, ya vamos a hablar de eso, pero bueno, sí, se vienen muchas sorpresas. ¿Qué? Ahora. Amananto. Grupo de, básicamente, músicos chilenos afincados en Barcelona, ¿o ya se han ido sumando otras sí. nacionalidades? Sí, en verdad fue esto de las nacionalidades como es al azar, ¿no? Yo al principio, ¿ah, sí? Sí, porque al principio estábamos con Cariú, y él, hola, es de Cariú. Aquí, de Barcelona, ya, sí. El primero, que después Ismael, Venezuela, y después llegaron los chilenos, en la Taira con el Eduardo, sí. Ah, bueno, fueron los bueno. últimos, y el último que aquí no está es también otro venezolano más. Bueno, perfecto. Vamos a dejar sonando este tema, que es el primero de la maqueta. No, ¿cuál? Lo vamos a tocar en vivo. Perfecto. Las calles del Raval también lo van a tocar en vivo. Ese, seguro. Ese vamos a tocar en vivo. Ah, ese, pero seguimos con el que está sonando ahora, que es el primero. Ah, vale. El Surilla en Arambol. Sí. Surilla en Arambol. Seguimos con ese mientras tanto. Perfecto. Terminamos de afinar aquí las cosas en el estudio. Las olas del mar, ¿no, Katy? Sí. Katy, tenemos las olas del mar, el Mediterráneo, ¿no? Ahora, bueno, muchas olas en el Mediterráneo no hay, ¿no? No hay, no hay, ¿no? Sí, esta canción en verdad la hice como en una playita ahí de Goa, por allá, por India. No sí. me digas, pero esta de verdad. Canción. Sí, Arambol es una playa que está en Goa y entonces está como... Me inspiré mucho en las olitas y en la puesta de sol de allí de Arambol. Qué bonito. ¿Qué hacías por allí? Viajando. Yo soy un poco patiperra, como se dice. Como se dice en Chile. Sí, bastante. Expresión que aquí no... No se conoce. No sé cómo le dicen aquí. Mochilero, no sé. Bueno, que le digan como quieran. Patty Perro. El chileno se le conoce un poco como sí. Patty Perro. Los catalanes también lo son. Te encuentras catalanes en todas bastante, partes. Bastante. En India había, ¿no?, bastante, sí. Sí, no, ¿ah?, mucho español también dando vuelta. Sí, catalanes. Pero... catalán, yo me los he encontrado en todas partes. Mira, en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, aquí el colmado, así, había un colmado en el medio del Amazonas, en una carretera perdida, y el que lo llevaba era un catalán. Ah, mira. No, hombre, no, ¿qué dices? ¿Qué dices? Él es catalán. ¿Qué dices? No, sí, sí. Es decir, no lo estamos diciendo como cosa peyorativa ni negativa. Es decir, es iniciativa. Es decir, yo considero que es iniciativa del todo. No, no, si ese micro está desconectado. A pesar de que podríamos hacer un cambio y dejar ese micro para la percusión. Buena idea. Vamos a cambiar. Espérate un segundo. Vamos a seguir haciendo cambios aquí. Entonces vamos a poner el estamos aquí improvisando en el estudio. Improvisando. Claro. Te vinimos a revolver así. El gallinero. Ya, Antonio. Ya, por un señor que no se trae el amplificador debajo. Bueno. Vamos a ver, ese micro entonces lo pueden bajar un poquito así. Por favor, no lo bajen del micro, sino de la barra. Y lo dejamos ahí, un poco más orientado hacia la percusión, ¿no? Claro, sí. Está bien, perfecto. Y entonces ahora lo que le voy a pedir a nuestro compañero bajista es que mientras conversamos con Katy, que Katy nos va a contar algo. Cuéntanos de las nuevas composiciones mientras yo escucho aquí a... Tú voy hablando. Claro, yo voy hablando. Exacto. Bueno, nada, pues fue este verano. Yo estuve viajando, digamos, patiperreando nuevamente por Europa. Me fui a Portugal. Allí me encontré con amigos que me había conocido en India. De hecho, a lo mejor hay una amiga que tengo en Bélgica que me está escuchando. Y escribí mi primera canción romántica que se llama Luna Triste. ¿Luna Triste? Sí. Es romántico. Es romántica. Romántico nostálgico. Romántico. Porque Luna Triste, ¿no? Sí, un poco de nostalgia y una historia de amor que no se sabe aún cómo terminará o avanzará, espero que avance. Y nada, y mi amiga a lo mejor me está escuchando. Un saludo para ella. A las historias de amor, sí. mejor no hay que ni siquiera imaginarle el final. No, mejor no. Las historias de amor son, siempre hay que tomarlas como son en el momento, ¿no? Como son ahora. Al presente. Al presente, claro. Es decir, empezar a imaginar cómo, dónde, no olvídate. No. Olvídate. Normalmente terminan mal, desafortunadamente. No, desafortunadamente terminan mal. Y bueno, yo creo que estamos ya preparados para tocar. Yo diría que al compañero percusionista que nos hiciera una prueba. Sí, que nos tocara alguna cosita, sí. ¿Cómo lo escuchan ustedes por cascos a él? Tú no decías que no te escuchas, ¿no? ¿Por cascos te escuchas ahora? ¿No? Sí, yo lo escucho. ¿Qué? Ahora escucho más la voz de Antonio. ¿Sí? Ahí están esos. Perfecto. ¿No te escuchas tú para nada? Vale, pues fantástico. Será lo que será entonces. ¿Qué vamos a escuchar en primer lugar? Vamos a comenzar con Las calles del Raval, que es la primera canción que escribí. Vale. Y vamos a comenzar. Muy bien. Amanando en directo aquí en el estudio de Contrabanda FM. Que ya no existe. la calle, que lo que pasa en las calles. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh. ¿Cuánto tiempo tardaremos en ver que somos uno dividido en carne? Que la unión hace la fuerza, cuando queremos verlo finalmente. Oh, no, oh. Cuando queremos verlo finalmente. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh. Camino por las calles de mi barrio y la gente pasa y pasa, ya ni mira ni al de al lado. Hay muchos los de siempre que están tristes e ignorados. Dime cuándo llega el día donde los que sobran digan algo para todos, todo. Oh, oh, oh. Para todos, todo. Amaranto en directo, aplausos, aplausos, nos aplaudimos nosotros mismos. Amaranto en directo en el estudio de Contrabanda FM. ¿Cómo se titula ese tema, Katy? El tema que acabamos de escuchar se llama Por las calles del Raval. Exactamente, Por las calles del Raval, que Pío, un compañero chileno que nos está escuchando desde Austria, ¿no? Conoce perfectamente porque él ha vivido también aquí en Barcelona. Y nos escuchan también Jay desde Santiago de Chile, que nos envía saludos. Ay, que está fantástico. Dice, qué bien poder escuchar a Manante en directo aquí en el estudio de Contrabanda FM. La gente nos puede escuchar ahora en tiempo real a través de la página web de la emisora Contrabanda FM, ¿no? Claro. Que es www.contrabanda.org. Contrabanda.org. Y el próximo martes, a partir de las 22 horas, nos estarán escuchando en la Radioneta Valparaíso, Chile. A las 10 de la noche. El martes, sí. Cada martes, al martes siguiente, nos escuchan allí en la Radioneta. 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. Y también desde hace unos cuantos meses ya en Andalucía. ¡Ay, qué bien! Radio Almaina, en Granada. Granada. 107.1 frecuencia modulada de Granada. Y también con la página web radioalmaina.org. Que consulten en programación y verán los días en que se repiten los programas. Las calles del Raval, el primer tema que tú escribiste, Katy. Que claro, en aquella época, ¿eras tú solita o ya había más gente alrededor tuyo para hacerte compañía como ahora? No tenía la suerte, estaba solita, yo con mi guitarrita, y ahora he cambiado por guitalele, cantando ahí solita, pero bueno, ahora ya no. Tengo la suerte, me inspiré en el barrio, ¿no?, que tantos años ya me ha acogido, entonces, ¿cómo no escribirle una canción? ¿Cómo no escribirle una canción? No. Tenemos aquí a otra voz femenina del grupo, teclista. Preséntate, cariño. Hola, Antonio. Hola, cielo. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Encantado de tenerlos aquí. Ya iremos pasando el micro a todos para que digan Antonio, algo. Antonio, nuestro fiel fans, ¿no? Ya lo he visto por ahí en unos cuantos conciertos de Amanantu. Sí, claro, claro. El último, seguro que ha habido alguno en el medio que me lo perdí, pero el último fue cuando estuvo Pascual y la Vaca aquí en Barcelona, ahí en la sala Big Bang. Sí. ¿No? Tuvimos la suerte de estar con Pascualita. Fue magnífico aquel concierto, ¿eh? Sí. Además ella subió al escenario a cantar con ustedes, sí. Y algunos de los músicos de algunos de la fauna también subieron al escenario. Sí. Magnífico, ¿no? Estuvo súper bonito. Estuvo mágico ese encuentro. Fue mágico, ¿no? Sí, súper bonito. Bien, Amanantu. ¿Qué pasaba con la puerta? ¿Hay algún fantasma por ahí? El fantasma de... Ah, claro, es que antes yo tenía la silla sujetando la puerta para que no claro, se cerrara. Hubo casi un accidente que nos hubiera costado que la Katy se podría haber hecho daño, pero no le pasó nada. No. Son esas sillas falsa especiales, alarma. Falsa alarma. Un ruido aquí que nos asustó a todos. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la Katy? No, pues bien, no sí. Que es que yo creo que con la música de Amanantu, esto que hablábamos, que yo soy fan de Amanantu, ¿no? Hay muchos más fans, hay muchos más de fans de Amanantu aquí en Barcelona. Cada vez son más. Cada vez son más. Y que sigan siendo más, que se sigan sumando. A propósito, ¿hay algún concierto ya a la vista en estos días? ¿Próximo? ¿Qué hay? Pues sí, el próximo concierto, que va a estar buenísimo, lo recomiendo a todos, será este sábado, 29 de septiembre. Ya. ¿Tan pronto? Ya tan pronto, ya tan pronto. Sí, va a ser nuestro primer concierto después de vacaciones, así que van a venir muchas sorpresas. Estamos preparándonos con canciones nuevas, también renovando y arreglando temas antiguos también. Y van a haber sorpresitas, así que los invito a todos cordialmente a partir desde las 10 de la noche. ¿Dónde? En la Rambla del Raval número 47, en nuestra casa. El Café de las Delicias. Café de las Delicias, que es toda una delicia. Sí. Sí. Esa es vuestra casa, nunca mejor sí, dicho. Sí, ¿no? En verdad. Es nuestra casa donde nos dan mucho apoyo. Ahí tenemos nuestros ensayos también aparte. Y ahora nos dan la oportunidad y vamos a tocar este sábado. Así que los invitamos a todos. Va a estar súper barato. Va a valer 5 euros con consumición. Así que está 5 euros con consumición. Sí. Está baratísimo. Sí. Sí, precio popular, anticrisis. Anticrisis, exactamente, anticrisis. Y de la crisis vamos a hablar de aquí a un ratito, porque a partir de las 6 tenemos un programa especial, seguimiento del 25S, este llamamiento que se hizo a que la gente salga a la calle a hacer clara también, y patente, ¿no? En Madrid, sí, rodear el Congreso. Que se lo tomaron muy en serio. Tenían todo blindado, creo, 1.500 policías ahí, absolutamente, pero una represión increíble. Blindadísimo el Congreso, ¿no? Blindadísimo. Sí. Entonces, a partir de las 6 habrá un programa especial de seguimiento a 25S, y a lo mejor de aquí un minutito, después de la siguiente canción, seguramente vendrá Albert, el doctor Bacterio, a darnos cuatro pistas en el medio de una canción, si no les molesta, vendrá nada. A contarnos algo. A ver cómo va todo el asunto. A ver cómo va y que la gente se vaya preparando para esta tarde. Bueno, sábado 29 de septiembre a las 10 de la noche, los esperamos en Rambla del Raval 47, Café de las Delicias. Aquí en Barcelona. Barcelona. Claro, cuando nos escuchen en Valparaíso, claro, ya habrá pasado la fecha. Claro, lo siento, amigos. Ya tendremos a Amanantu, ya tendremos a Amanantu en Chile. Muy pronto, tal vez este verano. Y en Valparaíso, este verano, ¿sí? En Valparaíso. Parte. De momento, Barcelona, apróntense, Amanantu está de vuelta después de las vacaciones. Otro tema en directo, ¿sí? Otro tema indirecto, vamos a tocar Por la Senda de la Vida, que es un joropito venezolano. Un joropo venezolano, aquí se nota la influencia de nuestro bajista. Sí, ¿no? Así, ¿no? Está mudo. Está resfriado. Tiene una afección, tiene una laringitis terrible que no le permite hablar. Pero si quieres nos puedes decir algo, tienes el micro ahí, ¿eh? Toda una nueva experiencia esta de tocarse y escucharse. Sí, ¿no? Pero tú no te escuchas. No, ahora mismo no. ¿Nada? Nada. ¿El bajo tampoco? Bueno, pero tú en un momento me dijiste que lo escuchabas, ¿no? Lo escuché, pero de repente... Se lo sabe de memoria. Como un espíritu. Bueno, vale. Bueno, Para aquí, juega con el botoncito. Ver, sí. Bueno, yo te podría pasar mis cascos, pero que si te los paso me quedo sin referencia. Entonces, por... Por la senda de la vida. Esto es una canción viajera, para todos los viajeros, lo que uno va sintiendo. Pati perros que hay por el mundo. Vale, adelante, Amaranto, en Contrabando FM, en directo, un montón de músicas. Descubriendo recorridos en busca de aquel destino, ir por el lado salvaje, probar dulce y picante, saboreando lo distinto, mirar al frente y bien atenta, cara sonriendo o despierto, pisando fuerte dejas tu huella por la senda de la vida. Pisando fuerte dejas tu huella por la senda de la vida. Lai, lai, la, lai, lai, lai, la. Lai, lai, la, lai, lai, lai, la. Mucha aventura ya vivida, unas comienzan, otras terminan, es el circo de la vida, lo he vivido tanta vida. Mira la gente que me acerco, la senda de la vida, la siento como despierto, la senda de la vida, pisando fuerte dejando tu huella, por la senda de la vida. Lai, lai, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Por la senda de la vida, Amaranto en directo, Amaranto en directo aquí en el estudio de Contrabanda FM. Voy a ver si el profesor Bacterio lo tenemos disponible para que nos cuente algunas novedades sobre lo del 25S. Les dejo de momento con esta música de fondo, regreso en 30 segundos, un montón de músicas. Sí, tenemos al profesor Bacterio aquí en el estudio de Contrabanda. Me parece que está en el micro 2, profesor. Puede ser, ¿es el 2? Sí, exactamente, usted está en el 2. Bueno, dígame, yo venía anticipando un poco lo de el 25S, esta convocatoria que no solamente se está llevando a efecto en Madrid, sino que también en otras ciudades del Estado español y en Cataluña y en Barcelona también, evidentemente, ¿no? Cuénteme, por favor, porque además tenemos un programa especial en Contrabanda esta tarde, ¿no? Sí, si quieres empezamos por ahí. Pues, vale, donde usted quiera. Tanto en Madrid como en Barcelona, como en otros lugares donde hay convocatorias, son... Uy, que esto es un cajón y me voy a poner los pies por aquí. digo, la convocatoria es a las 6 de la tarde. Pues, pues tú como percusionista puedes ir tocando al mismo tiempo. Sí, ¿no? Exacto. Digo, pues es a las 6 de la tarde, a las 6 empezará, después de este Mon de Músicas, un especial que estará dedicado al tema, que estará sobre todo dedicado a recibir llamadas desde fuera, tanto desde la Ciutadella aquí en Barcelona como de, bueno, esa zona centro de Madrid que suponemos que se irá llenando, que de hecho sabemos que se van llenando diferentes lugares, en el Prado, en Plaza España. Ya, no es solamente alrededor del Congreso, ¿no? Uh-huh. Ya. Y bueno, pues de momento podemos decir, hablando de Madrid, que está habiendo identificaciones, los autocares que vienen de otros lugares lo están parando, están identificando a gente, no sistemáticamente, pero sí que algunos de ellos. Uh-huh. Y bueno, pero de momento parece que es tranquila la situación, que no ha habido ninguna intervención, ya que todos esos entre 1.000 y 1.500 violentos uniformados están ahí apostados que alrededor son, que de... Que esos son los violentos, que sí. Esperamos que mantengan la calma, ¿no? Bueno, están allí alrededor del Congreso de momento. Y aquí en Barcelona, que bueno, que no, de momento parece, bueno, no sé si es a las 6 la convocatoria, supongo que no será tan masiva y multitudinaria como en Madrid, pero preventivamente ya ha caído el gobierno. ¿Cómo que ya ha caído el gobierno? Sí, que acaban de convocar elecciones para el próximo 25 de noviembre, bueno, para esta semana, ya, el día que caiga en domingo. Definitivamente. Sí, aquí en Cataluña. Definitivamente ya se dio, ya vaya. Así que sí, sí, ya en previsión de que se puede fuera la gente a hacer que dimitieran, pues ya ha dimitido el señor Mas. Antes que se lo pidieran. Sí. Sí, sí. ¿A ti qué te parece eso? ¿Inteligente la movida o oportunista? Bueno, sí, están desviando la atención, de hecho ya desde ayer, que por lo visto pues esta gente que normalmente toda su actividad política como ciudadanas o como personas consiste en votar, pues se enteraron de que había esta convocatoria para el día 25 y que su, digamos, su sección aquí en Barcelona pues consistía en ir al Parlamento, donde tenía lugar este, bueno, está teniendo lugar estas sesiones que se llama debate de política general, que es donde pues siguiendo todo este culebrón del MAS y el Rajoy y todas esas cosas que nos importan una mierda, pues supone que es donde tenían que hablar los partidos y tal. Ya. Entonces, pues, algunos sectores catalanistas muy poco, digamos, muy conformes con la partitocracia y tal, pues decía, que claro, ahora que está el tema de la independencia sobre la mesa, van estos indignados, que son todos españoles, españoles y van a protestar al Parlamento, sí. Ya. Bueno, pues eso, ¿no? En cierto modo es una manera, una táctica muy habitual de distraer la atención, como si el gobierno de Ciu no hubiera retallado, igual que está recortando el PP, o igual que el PSOE en su momento, vamos. O más. Porque aparte lo de la tasa del euro por receta, eso es una iniciativa de aquí de Cataluña. El euro por receta no viene de Madrid. Sí, muchas otras. Y muchas otras, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo ve usted, profesor, la expectativa para las próximas elecciones? Porque si el gobierno, con CiU y más a la cabeza, ha llamado elecciones, porque yo creo que él piensa o piensan que van a ganar, que van a arrasar, digo yo. Porque si convocan elecciones sabiendo que van a perder, no lo hubiesen hecho, ¿no? No sé, yo igual que cuando me preguntan qué va a hacer la policía, digo que me cuesta mucho meterme en su mente. Ya, pues bien, con la gente que vota me pasa lo mismo, no sé por qué mecanismo. Otra cosa es que vote menos gente, con lo cual esos poquitos fanáticos de este modelo de democracia parlamentaria tienen más peso, porque da igual cuánta gente vote, ¿no? Ellos se montan. Ah, claro, ¿no? O sea, aunque voten 20, no, siempre ganan, ¿no? La democracia siempre gana. Gana la banca. Siempre gana la banca, exacto, como en el casino. No sé, yo la verdad no creo que los cambios vengan de unas elecciones. No, yo tampoco. En cualquier caso, pues... Y la solución, perdone que a lo mejor lo meto en un profesor en camisa de once varas, como decimos en Chile. No sé si se entiende. Sí, sí lo entiende. Vale. Tú dices las elecciones no son la solución. ¿Y la independencia es la solución? la porque, independencia claro, porque mía es como un, persona. No, no, sí. No, no, la suya no, doctor. La suya no, no hablo de usted. Estamos hablando de la situación política actualmente. En Cataluña tenemos un contencioso, y digo tenemos porque, bueno, yo vivo aquí, soy parte de este proceso, ¿no? Con el gobierno central, y el independentismo se está agarrando mucho a esto de que la independencia es la solución. Sé que estoy en un terreno pantanoso, pero si me imagino que más y CiU, estas nuevas elecciones seguramente tiene también una especie como de plebiscito, ¿no? De alguna manera, porque si ganan y arrasan, es como para decir, señores, ¿ven? Quienes nos votan también están por la independencia, ¿no? No sé, en cualquier caso, yo creo que ni yo ni nadie de esta radio vaya a pedir el voto por nadie. Obviamente por CiU tampoco, pero es que por ningún otro, esté o no esté en el Parlamento. Lo que sí que hay que hacer es informar. Y, por ejemplo, pues toda esa gente que sufre erecciones y poluciones por encima de un estado catalán independent, pues, por ejemplo, está la noticia de, bueno, toda una serie de noticias que han ido saliendo desde aquella gloriosa jornada del 11 de septiembre. En la cual, pues, diferentes representantes del mundo empresarial catalán, pues, han reunido oportunamente con, ya sea con Mas o con otros representantes de Convergencia, para recordarles que el empresariado, que básicamente es quien sostiene económicamente a este partido y a todos los demás, no está por la independencia. Ah, ¿no? No. ¿No? No quieren, es decir, no quieren independizarse y tener empresas catalanas y todo aquello, y que sean poner la bandera catalana en la puerta de la empresa, ¿no? Pues no, bueno, de hecho, si quieren poner la bandera ya la ponen. De hecho, pues ya sabemos que las empresas no tienen patria. Los pobres yo creo que tampoco, pero las empresas desde luego tampoco. ¿Y idioma? ¿Tampoco? ¿Cultura propia? ¿Tampoco? Sí, el euro. El euro, vale. El euro. Hablan en euros. Hablan en euros. No, pero sí, como tener claro que esto es la independencia, a ver... No, el otro día hacían bromas al respecto de que hablaban Rajoy y Mas cuando estaban en la reunión. Yeah. Y que había una especie de chiste, ¿no? Que decían que Artur le decía a Mariano, le decía, Mariano, quiero la soberanía nacional. Y Mariano le dice, coño, yo también, yo me gustaría. En el sentido de que pues son los mercados y es esa troika ahora mismo que nos está interviniendo y que tiene intervenido todo el mundo, que ya intervino América, África, Asia y... Ahora van a por nosotras y ya está. Y ya está. Bien, entonces, resumiendo. Esta tarde, a partir de las 18 horas, un especial aquí en Contrabanda FM para mantenernos al tanto de todo lo que ocurre en Madrid, el resto del Estado español y la manifestación aquí en Barcelona, que será a partir de las 18, ¿dónde? ¿Por dónde? En el Parlament, pero bueno, en la Ciudadela, pero la verdad no sé decirte exactamente dónde es la convocatoria. Ah. Si quieres ahora lo repaso y bueno, antes de que acabe el programa... No, pero a partir de las 6 la gente que sintonice con el especial y ya se enterarán. Recordar también, bueno, quien nos esté escuchando, nos está escuchando por internet. Exactamente. Tenemos un problema técnico por el cual no salimos en directo a la FM. Pero eso, que de momento nos podrá seguir a través de internet, y lo que sí que estará abierto es el teléfono de siempre, 93-317-7366. Perfecto. Y sí, nos están escuchando desde fuera, y desde bien fuera, ¿eh? Aquí tenemos un colega de, ya lo dije yo, de Austria, desde Viena, y además dice, el bajo se escucha re bien, dice. Porque sufría porque no se le escuchaba, no se escuchaba el bajo, y dice, el bajo le suena re bien. Y lo escuchan desde Chile también. Profesor Bacterio, muchísimas gracias. ¿Usted estará participando en el programa especial ese? Sí, supongo que sí, a ratitos. Son 3 horas, es un programa largo, así 3 que horas. Hacer vale. Relevos. Perfecto, muchísimas gracias. Muy gracias a vosotras. Hasta luego. Continuamos aquí en Contrabanda FM. Bueno, por lo menos nos quedamos tranquilos que nos dice Pío que el bajo se escucha perfectamente bien, ¿eh? El bajo se escucha bien. Un montón de músicas. Contrabanda FM en Barcelona, y muy cerquita del Raval, ¿eh? Muy cerquita, es cosa de cruzar las Ramblas y estamos en el Raval, ¿no? Es una cosa de cruzar esa frontera, porque es casi como una frontera, es una, ¿no?, frontera, las Ramblas es una frontera. Levanta un poquito el micro, Katy, así está perfecto. Y cuando cante, no hace falta que te acerques demasiado, sino se satura. Y nada, continuamos con Amaranto aquí en el estudio. No creo que haya nada que agregar acerca de la situación actual que nos ha contado el profesor Bacterio. ¿Es serio? ¿Serio? El tema es serio porque nos están tomando el pelo seriamente, ¿no? Sí, creo que ahora estamos sufriendo un proceso de deterioramiento que la gente no puede permitir, ¿no? Que te vayan recortando las cosas más importantes, creo que hay, que sería la educación y la salud, que son como las grandes cosas que bien que tenía, yo creo, cuando llegué aquí recién, lo que una de las cosas que mejor había aquí en España creo que era la salud. Ahora poco a poco te están recortando y creo que la gente no tiene que parar de hacer estas marchas, estas manifestaciones y esta voz de hacerse escuchar, porque al final te quitan derechos que... ¡Qué bonito eso! Eso no es Amaranto, ¿eh? No. Son derechos que uno no tiene que dejar que les quiten, porque son derechos conquistados ya. Entonces ahora Exacto. Lo que quieren es que uno como que retroceda, ¿no? No puede ser. No. Eso no puede ser. O sea, hay que salir a la calle. Y hoy, a partir de las 18 horas, hay que ir a manifestarse al Parlamento. Y música. Volvemos a Amaranto. Ah, recordar, este sábado. ¿Qué pasa este sábado? ¿Dónde va a estar Amaranto? Será el gran reencuentro de Amaranto con su gente. Post-vacacional. Post-vacaciones. Venimos todos cargados de una pila increíble, de energía, de preparando también, porque yo me voy pronto de viaje. ¿Dónde? ¿Ya te vas ya? Me voy en noviembre a México. ¿Solita? ¿Te vas sola? Me voy sola, creo. Nadie te acompaña, pero llévatelos a todos. No, pues llévatelos a todos, y así van tocando por ahí, ¿no? Bueno, sí, bueno. Vamos a dejar trabajito hecho, la idea es dejar este disco listo ya y empezar a promocionarlo, si podemos, allí en donde vayamos, en México, quiero estar dando vueltas por allí, por Guatemala, qué sé yo, Costa Rica, de ahí bajar a Perú y Chile también. Mira, en Chilito cantando. Mira tú, ya se va, ¿no? Se va sola. Como si nada. Yo lo invito, pero no vienen, ¿no? Y nosotros nos quedamos aquí, esperando que vuelva a que nos cuente, ¿no? Las historias. A que nos cuente las historias. Ah, bueno. También la Katy viaja mucho porque el viajar le inspira, ¿no? Ella cuando viaja es cuando más escribe, yo creo. Por lo que me ha contado. Por lo que se ha contado. Por lo que le he contado, por todas las canciones que he hecho, no, son casi todas de verdad escritas en viajando. Me gusta. Sí. Creo que está bien ver otras formas de vida, de ver otras formas de cultura, y uno se va llenando, ¿no? Por supuesto. Y eso es una cosa que... Bueno, no me meto en líos. Iba a decir que el nacionalismo se cura viajando, pero no lo digo. No me meto en lío. No quiero meterme en lío. Que está bien, una cosa es el respeto y la lucha y la defensa de la diversidad, la cultura, la lengua, el ser diferente, el ser uno, ¿no? Pero de ahí estar englobado en grupos que al final no lo representan a uno como tal, sino que representan a otros intereses, pues... Bien. Claro. Visca Cataluña. Igualmente. Visca Cataluña. Lo de Visca el Barça no lo iba a decir, ni lo voy a decir tampoco. Bueno, esta viajera entonces, cuando regresa a los viajes, trae canciones. Sí. Y a ver, ¿qué nos muestra algo nuevo ahora? ¿O no? Pues sí. Digo, yo no sé. Ahora vamos a cantar una canción nueva que se llama Luna Triste. Antes estaba diciendo, a ver cómo sale con el bajo. Como decía antes, unas notas de bajo. Unas notas mientras tú hablas, solo de bajo. Entonces esta canción la empecé a escribir en Portugal, digamos, en Lisboa, cuando me fui este verano a un festival allí cerca de la capital, muy entretenido. Y allí nació esta canción. ¿Se titula? Luna Triste. ¡Ah! Ah, claro, sí, ya lo habías ya dicho. Lo habías dicho antes de que viniera el profesor Bacterio, creo que sí. La primera canción de amor que ha hecho Capi. Exacto, ah, sí, porque estaba quedamos hablando en eso. La primera canción, y como dijo Luna Trista, yo había dicho, uy, qué más. En verdad es la segunda, ¿eh? Pero no. La segunda de amor. Pero es la primera que muestro al público. Luna Triste, Amanantu, en Un Mundo de Músicas. Que salen. Luna Triste. primera vez que se canta en público? Sí. En vivo, en público, en directo, aunque el público... Fantástico. Sí. Sin el teclado. Y sin el teclado porque se ha muerto el teclado. Cuando... Se me quemó aquí. ¿Cómo se me quemó? Tuvo un infarto. Se me quemó, en, no sé, con antes un golpe. Del programa estuvimos... Pero aquí mismo. Sí, lo fui a encender y suena cuec, cuec, o sea, no... Creo que llegó su época de fin del piano y ya... Cumplió su ciclo. Sí, lo cumplió, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Pero lo lloraremos. Lo vamos a ir a enterrar a la playa. Esto significa que entonces habrá que rápidamente ingeniarse uno nuevo. Pero rapidísimamente. Sí, porque... tiene que estar ya el teclado conmigo. Claro, porque... Para el sábado. Ensayo para este sábado. Y para el sábado. Y mañana habrá, para el ensayo. Habrá. Sí que habrá, porque ahí las notas del piano son muy importantes ahí también. Claro. ¿No? Está ahí. Hoy día faltó, pero bueno, bien. Café de las Delicias, sábado 29 de septiembre. La dirección se la sabe ella, la Katy, como nadie. Es en Rambla del Raval, número 47. Y el metro más cercano puede ser Liceu o Paralel, depende de dónde vengan. Aquí caminen. Que caminen, ¿no? Más claro, sano. Claro, es sano. Bicicleta, sí. O en patinete, en lo que sea, en patines. En patineta. Que lleguen allí. Una cosa, yo siempre doy la misma recomendación para el café, que es pequeñito, que si pueden llegar a la hora mejor, claro. Para poder coger buen sitio. Bueno, llegar a la hora... Está muy bien. Ahora, la pregunta es, tú sabes que aquí... claro, el problema es que si la gente no llega a la hora, yo creo que no es solo responsabilidad de la gente. Es decir, porque si llegan a la hora y el concierto comienza, yo no digo los vuestros, porque Amanantu es como una excepción en el panorama musical de este país. Pero llegas a un concierto que está programado a las 9 y si comienza a las 10. Claro. O a las 9:30. Bueno, a las 9:30 hora aún. Aún. Sí. Pero han habido, no digo de los vuestros, ¿eh? Pero he ido a sitios que a lo mejor ha comenzado. Sí, no clásico, siempre es clásico. Hasta Michael Jackson. Sí, 15 minutos, 15 minutos, media hora aún, pero Michael Jackson no. No. Sí. Lo podía hacer. Todavía, a lo mejor todavía dice, algunos que no se han muerto, que todavía lo pueden hacer. No, yo encuentro que también en parte una mala costumbre. Yo me pero es que es sábado, ¿no? Es sábado y lamentablemente la gente sale tarde, llega tarde y mientras la gente, si no llega, pues nosotros también esperamos que... Claro, la no, gente, por supuesto. Mejor. Por supuesto. Jay, desde Chile, hablando de cuando decíamos, ¿cómo se dirá pate perro? Decía por aquí, andariegos, trotamundos... Va dando sinónimos. Trotamundo, ¿no? Va dando sinónimos la Jay. Que espero que se mejore porque dice que está con una migraña terrible, pero dice que está en la cama con los ojos cerrados escuchando la música y que le sienta fantástico. Qué bien, qué bueno que le alegramos. Saludos para ella, que se mejore. Muy bien. Amanantu. Avanzando con el sol, poco eso, a poco. Eso. Poco a poco, también, ¿qué estaba diciendo? El 29 de septiembre, sí, este es sábado. Sí, que no se nos olvide. Que no, además, 5 euros con consumición incluida, ¿dónde se ha visto sí, eso? Sí, no, muy barato. ¿A dónde se ha visto eso? Yo voy a estar al día siguiente, el domingo, en el Antique Teatro, que hay una representación de una coreógrafa y bailarina griego-alemana que estuvo hace poquito, que estuvo antes que ustedes, sí, que presenta un espectáculo, Opa Europa. Y está muy bien, el Antique Teatro, que está ahí en entrando por, si se va por Vía Layetana, y se entra por el Borne, ¿no? Por ahí. Cerca, San Pera Masbaich. Está entre el Palau y el Borne. Un patio muy lindo, es bonito eso, el Antique Teatro. Y ahí también la entrada es baratita, 5 euros, pero sin consumición. Mira, Manantú, música en directo, 5 euros vinito, y con consumición. Una chelita. Ah, pues fantástico, eso no hay que perdérselo. No hay que perdérselo. ¿Puedo abusar y pedirles un temita más antes de...? Porque claro, tampoco quiero abusar demasiado, ¿eh? Un tema. Digo yo, no sé, o tenían no tenían preparado más. Preparamos tres, pero siempre... Ah, no, chicos. ¿Uno más? ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? Yo, lo dijo a uno, algo así, ¿eh? Mira, sí, los tenemos aquí. Ahí está Amenantu en plena deliberación. Oye, compañera, ¿y usted qué va a hacer sin el teclado? Es que deliberen ellos. Se aceptan donaciones. Ah, eso. Eso, mira, esto es el momento. Alguien que le sobre un teclado. Di las características que necesita. A lo mejor alguien viene. Yo tampoco necesito gran cosa, pero si a alguien le sobra un teclado, puede ser MIDI o no. A ver, y si tiene algún otro tipo de efecto, sonido. Es que yo utilizo mucho el acordeón también. Mi teclado, si ese es el problema. ¿Cómo el acordeón? El órgano, también tengo un Hammond por ahí. Pero a ver. Entonces, a ver, es decir, con el teclado tú vas sacando esos sonidos de acordeón y de... Tiene sonido incorporado, entonces claro, es el problema, como hacemos otros sonidos también. Ah, entonces tú necesitas uno que tenga efectos especiales y tenga acordeón y todas esas cosas. Son bastante comunes estos teclados. Sí. Si alguien tiene uno por ahí, el típico con dos parlantes, ¿sabes? Que tiene un montón de otros instrumentos, mira, si alguien le sobra, vale, entonces, bienvenido será. ¿Y dónde? Que se acerquen al Café de las Delicias mañana con el teclado. A lo mejor tendrá cinco teclados en el Café de las Delicias. Para el ensayo. Para el ensayo, ¿no? No, puede escribirnos a la página de Amenantu. Ahí está. Estamos en el Facebook. Vale. Por ahí me pueden ubicar y yo ya voy a buscar el teclado. No hace falta que me lo traiga. Voy a buscar yo. En campaña para un teclado nuevo para Taira. Pero si alguien lo tiene, se agradecería de corazón. Vale. ¿Ya está? ¿Sí? Ya ¿sí? Estamos. ¿Qué vamos a escuchar? Este es un tema, ¿cuándo será el día? ¿No? Es como lo que estábamos hablando de todos estos tiempos, de cuándo va a ser el día de que la gente por fin pueda... Uh-huh. Cambiar este mundo, cambiar las conciencias, hay que renovar, despertar. Ya estamos despiertos, creo, ¿eh? Sí, ya están pero hay que darle contenido a esa sí, ¿no? A ese estar despierto, ¿no? Porque estar despierto no es suficiente. Estar de pie, levantarse, todo el mundo arriba, quieta, hay standard. Que hacer cambio. Pero hay que hacer cambios, hay que darle contenido a eso, ¿no? Pero en eso estamos. Muy bien. Amenantu en directo. Y era así, si abusé de la confianza pidiéndoles un tema, no, me disculpo. Nunca, ¿eh? Nunca. Vale. A nosotros nos encanta tocar. Y a mí me encanta escucharle. Y dice, caminante no hay camino, paso. Caminante, no hay camino. Caminante, tu destino es seguir el sueño y el corazón. Seguir tu sueño y tu corazón. Se acabó. Amalantú, en un mon de música, bravo, bravo, bravo, esto y muchísimo más este sábado 29 de septiembre en el Café de las Delicias a partir de las... De las 10 de la noche, mientras, la noche. O sea, si llegamos ahí puntuales, empezamos puntuales, depende de la gente también, como el sábado también ahí se relajan más, bueno, todos, me incluyo. Pero cualquier información tenemos nuestra página en Facebook, la página de Amanantu, donde salen todos nuestros eventos futuros. También vamos a estar próximamente en el AIRAM, una asociación que hay por aquí en Calle Ample también, pero más tarde en octubre. Esto va a ser Dilo. Cuéntame porque no sabía. No sabía. ¿Qué asociación es esa? AIRAM se llama, es una asociación de fumadores. Lo que hay en el Carré Ampla es el museo de la marihuana. Pues muy cerquita de ese museo es. Sí, este es un museo fabuloso que yo aconsejo a la gente que lo vaya a visitar, aunque no sean consumidores, aunque no sean fumadores, pero es interesante empezando primero por el edificio que es magnífico. Han recuperado aquí el palacete. Es precioso, ¿eh? Es súper bonito. Y bueno, entonces esto será en octubre. Pero esto es solo para gente que es socia de allí. Entonces los socios que son de allí, de Irán. Ya, porque los que no, que se vayan y que sean socios. Los que no, se pueden hacer socios. Se pueden hacer socios. Esto está en Calle Ample. Esto va a ser el sábado 27 de octubre. Bueno, pero ya lo sabemos por el Facebook. En el Facebook, claro. Ustedes revisan en la página Amanantu, le ponen el clic me gusta para ahí darle apoyo a nuestra música. Eso es importante. Es muy importante. Si abren la página, tienen que darle al me gusta. Tienen que poner me gusta y allí se van a enterar de todos nuestros eventos, nuestros conciertos, dónde andamos, qué hacemos y todo. Y de todas maneras, cuando le den a me gusta, ya verá que le van a sentir un cosquilleo así especial, ¿no? Porque en los dedos y da, ¿no? Y llega, se traspasa a través del brazo a todo el organismo. Si le dan a me gusta en Amanantu y tiene un efecto ¿no? Electrizante. Electrizante, exactamente. Te lleva a estados alterados de conciencia, inclusive. Sí, tenemos. Incluido. Todo incluido. Y pues si no se lo creen, que vengan el sábado al Café de las Delicias, ¿no? Que lo comprueben por ustedes mismos. Va a ser una música muy bonita, hecha con el corazón. Formación al completo. Vamos a estar todos: Taira en el teclado, Eduardo en la guitarra, Ismael con el bajo, Cariú con la percusión y Nacho también con la percusión. Y la que les habla, también cantando. Con el guitar Lele. Lo apunto, porque Nacho no lo tenía controlado. Claro, porque... el Nacho, esa es nuestra nueva... Claro, la nueva adquisición, porque aquí, claro, aquí en la maqueta está... No está, ahí no estaba aún. No, pero aquí están la Katy, Durruti, Caterina Durruti, letra, voz y coros, ¿quién habla? Al charango también, y al guitarlele, es genial eso, guitarlele, es una mezcla que lo de hiciste ukelele, tú. Guitarra, yo lo inventé, no. Lo hiciste tú, dejaste la guitarra con el ukelele una noche. Es que es perfecta para una mí. Noche de invierno debajo del edredón y de 9 meses después en cualquier lugar lo deja y aparece un guitarlele. Eduardo Igor a la guitarra. Este señor que tenemos ahí a la derecha. Ismael González al bajo, nuestro compañero venezolano. Carlos Marfil a la batería y la percusión, la parte catalana de este magnífico grupo. Y la parte rumbera del grupo. Y Nacho, ¿qué me dijiste que faltaba? Percusión también. ¿Pero el apellido de Nacho? Nacho. Sí, Nacho. Nacho Padrón. Super Nacho. Nacho. Super Nacho. Hay un compañero de la radio que hace un programa en la noche y se pone el Nacho de noche. Nacho de noche. Bueno, a todos y todas, un placer de haberlos tenido aquí en el estudio una vez más. Siento los inconvenientes que pudieron salir, pero de todas maneras, lo importante... es que salió adelante todo. Salió adelante, como siempre. Nuestros medios son justos y exiguos Y aquí estamos para cuando tengan el disco. Ahí lo venimos a presentar aquí antes por de irme. Por favor, y antes de irte a México. Sí. ¿No? ¿No? Sí, ¿verdad? Claro. Y cuando vuelva, que nos venga a contar historias mexicanas y a cantarnos las nuevas canciones. Claro. ¿Vale? Claro que sí. Muchas gracias por invitarnos, Antonio. De nada. Un beso. Y creo que es obligado decir que hay que estar el sábado en el Café de las Delicias. Pues sí. ¿No? Es obligado invitarlos por última vez. Ah, no, no por última vez, porque seguiré por el Facebook. Machacando. Porque no se lo pueden perder, porque venimos con todas las pilas renovadas, porque tenemos repertorio nuevo, porque estamos arreglando las cosas con mucho cariño y mucho amor, así que tienen que venir este sábado a las 10 de la noche en la Rambla del Raval 47. Molve, amananto. Y vamos a hacer un cambio en los últimos casi 15 minutos de programa. Nos vamos a una mujer tunecina que estuvo hace poco aquí durante la Merced cantando en la catedral. Emel Matlouti. Aquí la tenemos. Ya después le cuento más cosas de ella. Emel Matolouti. El tema que acabamos de escuchar se titula How Do On, de su álbum, su primer álbum, Kelmti Orra. Es una mujer de Túnez, y importantísimo el tema de esta mujer. Ya en otro programa, en un futuro programa, lo tocaré más en extenso, su música, porque realmente merece que se le dé una atención especial y una presentación como debe ser. Ahora tenemos muy poquitos minutos para llegar al fin de este Un Montón de Músicas, y les voy a dar solo unas pinceladas a sus... algo más de... ¿qué edad tiene esta mujer? De andar 30 años. A sus 30 años, Emel Matolouti destila su rabia a través de la música en los últimos 10 largos años que ella lleva recorrido ante Francia y su tierra natal, Túnez. La cantante acaba de sacar su disco más reciente, y ya se prepara para viajar por Francia en una gira que durará como mínimo un año. La música y la militancia se entremezclan en Emel. Por eso, hablar de esta mujer es hablar de un emblema de un cambio político en Túnez, que le han llamado la revolución del jazmín. Somos gente libre que no tiene miedo. Somos secretos que nunca mueren. Somos la voz de aquellos que se resisten. Esa canción titulada Kelmti Orra, mi voz es libre, es justamente la que le da título a este disco. Disco editado por el sello World Village. Esta canción fue cantada por primera vez en el escenario del baile africano organizado en la Plaza Parisina de la Bastilla en el año 2007, y después se convirtió en el himno de la Revolución Tunecina. En aquel entonces, la televisión y la radio emitían esta dulce melodía, y una otra vez, convirtiéndola en la banda sonora de la gente que provocaría la caída de Ben Ali. La voz detrás del micro era la de Emel Matlouti. Aquí tienen esta canción. Su título, My Word is Free, mi palabra es libre. Kelmti Orra. I'm Última cosa antes de terminar el programa. La compañía Robinson Cecilio termina su temporada este fin de semana presentando la obra Perras Urbanas en el Versus Teatro, en la calle Castillejos 179, aquí en Barcelona. Ha sido una temporada exitosa, un mes en cartelera, les quedan solo estos días de septiembre para ver esta obra interesante. Cuatro mujeres: Montserrat Lozano, Daniela Jack Saviño, Sandra Gaglioli y Adriana Feito en esta interesantísima obra. La he visto y realmente es impactante. Perras Urbanas, la compañía Robinson Cecilio en el Versus Teatro, de martes a sábados a las 21 horas y el domingo a las 19 horas. Versus Teatro, calle Castillejos 179, Barcelona. Y llegamos al final de Un Mon de Música. Ya lo han visto, Un Mon de Música bastante agitado, interesante, con la compañía de Angélica, la Empredou, y esta obra Opa Europa, que la podremos ver este fin de semana en el Antic Teatre, Amanantu en directo, y pues lo que ha venido después de ello. Un Mon de Músicas, en estrictísimo directo desde Barcelona, los martes de 4 a 6 de la tarde. 91.4 FM de Barcelona. Y online con la página web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6, programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 21 horas, y el programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. En Granada, Andalucía, Radio Almaina. Bien, se nos termina el tiempo. Mail de programa, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Un montón de músicas, hasta la próxima oportunidad.